comenzamos este su programa Noche de Terror en Tierra de Panteón con la historia titulada La Mirada Satánica. Parece que ya tenemos la primera historia aquí al aire. Buenas noches, Pedro. Sí, Pedro. A ver, cuéntame, Pedro. Un día que yo venía de Raya y vi una señora que estaba parada en la orilla de la carretera. Sí. Y me hizo la parada como mamá si la llevaba y me paré. Sí. Y la subí en la cita de atrás cuando venía por la carretera de ¿cómo se llama? Aquí en la cantera, le dije que para dónde iba y digo que nomás decía que para adelante. ¿Le echaste un rayo o no? Sí, le eché el rayo. ¿Y luego qué pasó? Estaba toda la señora en la cartera y digo que le dije para dónde iba y digo que nomás para adelante. Sí. Y acá por la coca le dije para dónde iba y ya dice que nomás para adelante. Híjole, pues bastante interesante esa historia, Pedro. Ajá. ¿Y aquí en la glorieta se desapareció? En la glorieta del Pípila. Sí, en la glorieta del Pípila. ¿Hace cuánto te sucedió esto, perdón? Hace como un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Estabas en trabajo o solamente venías de algún lado? Venía de trabajo, más que se me hizo tarde. ¿Qué hora era más o menos? Como estaban como 20 para las 2. Oh, pues ya era bastante tarde entonces. Sí. Pues muchas gracias por contarnos, Pedro. Sí. Y así es, amigos, como tenemos esta historia de nuestros amigos Radio Escuchas. Les recuerdo los teléfonos en cabina, el 1520009 y el 1520799. Vamos aquí además con una historia que ya tenemos preparada para ustedes y en un momento regresamos. ¿Sabes? Y pues bien bravos, se las fuimos así como a hacer desde el problema, ¿no? Y que ya no, y íbamos en una moto y que nos caemos, y ya de repente nada más la sentimos enfrente, y se desaparecen y nos subimos a la moto y que le corremos, y ya, y estaba como que así, como que lo tenemos traumado, uh-huh. Y ya. Y eso fue todo lo que sucedió. Sí. ¿Y eso hace cuánto sucedió, perdón? Hace como 2 semanas. 2 semanas, hace no poco tiempo entonces. Sí. ¿Y algo más que recuerdes? No, nada más. Ok, pues muchas gracias, Pedro. ¿No puedo mandar saludos? Adelante. Pues un saludo para mi amigo Omar, que nos oye de allá de Jardines, para mi amiga Lixajaya, que se muere por Brian, por mi amigo Cristian de Corralejo, para los de la Vicente Vázquez, acá en el Fraccio, y para los de Tercero D, para el Huicho, para el Chaque, para el Mane, para el Piru, para todos allá. Ok, Pedro, pues muchas gracias por contarnos tu historia y aquí estamos en contacto. Dale. Bueno, tenemos a alguien más aquí en línea. Vamos a escuchar quién está. Rubén, ¿me escuchas? Rubén. No mames. A ver, parece que tenemos ahí problemas, no sé, permítame un momento. Tenemos ya disponibles las líneas telefónicas, el 1520009 y el 1520799. Vamos a contar aquí una historia que tenemos por parte de un visitante. Cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, la historia se llama La Deuda. Y bueno, comienza más o menos así. En una tarde normal para la familia Gómez, sentados en el patio de su casa, contemplando la puesta de sol. Todo era bello en esa tarde, pero ya era hora de dormir. Los niños se dirigían a sus cuartos. El señor y la señora Gómez se dirigían a su recámara, pero la señora Gómez decidió ir a dar las buenas noches a sus hijos. Los cuartos eran algo fríos, por los vientos helados que entraban por todos los pasillos de aquella casona. Al llegar al cuarto de la señora, de los niños, le dio las buenas noches a sus pequeños y regresó con su esposo. Algo de escalofrío sintió cuando iba en camino a su recámara, o le dio una explicación al frío que hacía en esa noche. Ya eran pasadas de las 12 de la noche, cuando ya todos deberían estar dormidos. Pero uno de los niños no concebía el sueño, entonces decidió ir por un vaso de leche a la cocina. Pero tenía algo de miedo, pues para llegar a la cocina tenía que atravesar el patio y un lugar donde su padre les había impedido ir. Era el pozo de la casa. Entonces decidió levantar a su hermano y los dos se encaminaron a la cocina, pero algo les impidió su llegada. En el patio, cerca del pozo, estaba una olla llena de oro. Los niños pensaron que su padre la había dejado ahí. Uno de ellos dijo, vamos por ella y entreguémoslos a papá, a lo que contestó su hermano. Papá nos privó de acercarnos al pozo. El niño más atrevido se acercó más y más hasta que tocó la olla, pero jamás lo hubiese tocado, pues al momento de tocarla, la olla se cayó al pozo y con ella llevando al niño. Pareciera que la olla estaba unida al niño. Su hermano corrió para ayudarlo, pero una sombra negra lo tomó de la espalda, sintiendo como si le clavaran cuchillos. Él no podía correr para salvar a su hermano. Los gritos del niño eran desgarradores, pues nunca se oyó cuando caía al fondo. Solo se oía el grito como si el niño nunca fuera a llegar al fondo. Su hermano lloraba al ver que no podía hacer nada, pero repentinamente la sombra que lo tenía sujeto se desvaneció. Él corrió para ayudar a su hermanito. Ya. Y así es, amigos, como nos contaron esta historia que se titula La Deuda. Pues muy interesante y muchas gracias por contarnos. No que sé si quieres mandar algún saludo. Sí. Un saludo para Sara, Beto, Heriberto, Ernesto, César, que nos escuchan en la San Felipe. Y para Miguel, Juan Carlos, Luis, Perla, que estamos aquí en la radio escuchando las historias. Pues muchas gracias por contarnos tu historia. Vamos a continuación con una llamada que tenemos aquí al aire. Marco Antonio, ¿me escuchas? Sí, sí, claro. A ver, cuéntanos, Marco. Bueno, ayer yo fui a jugar aquí a Pericos, acá por donde están las oficinas de gobierno. Fui con un amigo, se llama Baldo. Jugamos a las 10, eran las 10 cuando empezó el partido. Acabamos como a las 11. Y nos venimos, eran como las 11 y cuarto más o menos. Nos venimos y después, ya casi saliendo ahí de Pericos, unos 5 minutos después, escuchamos un lamento, pero un lamento con un eco muy fuerte. No había nadie, no había carros, en ese momento no pasó nadie. Y así un lamento, supongo que así como dicen que le hace la llorona. Entonces mi amigo me volteó a ver y me dice, oye, bueno, a mí me dicen Poque. Me dice, oye, Poque, no mames, vamos a correrle. Y yo lo volteé a ver y me quedé así impactado y corrí. Después él se siguió atrás de mí y aparte, no, pero no seguían habiendo ni un carro. Y volteamos para atrás, pero no viene a nadie. Sí. Y después, así de la nada apareció un perro así en medio de la carretera, así, no había nadie. Ajá. Y yo le dije, no mames, vamos a correrle. Y le corrimos otra vez. Fue increíble, me cae, y esta experiencia fue increíble porque no había nadie. Pues bastante interesante. Marco, pues muchas gracias por contarnos tu historia. Ok, ¿puedo mandar saludos? Adelante. Saludos para los chicos cool que de seguro están escuchando las historias ahorita. A todos los jardines, a Cuso y al Baldo, en especialmente para el Poque. Ok, pues ahí tienes tu saludo. Muchas gracias, Marco, por contarnos tu historia. Hasta luego, gracias. Y bueno, amigos, sí, continuamos con tu programa Noche de Terror, Tierra de Panteón. Los teléfonos ya están disponibles. Marquen al 1520799 o al 1520009. Parece que ya tenemos a alguien más en la línea. Radio San Miguel, buenas noches. No, parece por ahí que se cortó, ya también está disponible. Marquen los teléfonos aquí en cabina. Les recuerdo, también pueden mandar mensajes vía celular al número 30500. Se pasan a la base de texto, ponen SQ espacio y ahí pueden mandar su mensaje. Parece que tenemos a alguien más en línea, vamos a ver. Radio San Miguel, buenas noches. Hola, Buenas noches. Buenas noches. Quisiera contar una historia. Adelante. Que le pasó a mi amiga, a mi hermana. Que eran las 2 de la madrugada y que fue al baño. Y en el momento de que se estaba lavando las manos, la ventana estaba abierta y escuchó un lamento muy fuerte. Y en el momento que le fue a hablar a su hermana, a mi hermana le... los perros empezaron a ladrar y a aullar, perdón. Y también la otra vez también le pasó a mi papá que estaba arreglando el coche y empezó a escuchar los mismos lamentos y se metió rezando. No, pues bastante interesante. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Fernanda. Fernanda. Pues muy interesante, Fernanda, esa historia que nos cuentas. ¿Y algo más que haya sucedido anteriormente? De una niña. A ver, cuéntanos, Fer. Cuéntanos. Que a mi hermana pensó, yo no estaba, y sí, pensó que yo le hablaba, pero, y nada más que esta Mariel escuchó que yo le dije, Mariel, pero yo no era, yo no estaba. ¿Y eso dónde sucedió? En mi casa. En tu casa. ¿Y no, ajá, recuerdan la hora exacta o día? Las 12 de la noche. No, pues sí, fue en la hora en la que pues se cuenta que es donde suceden todo ese tipo de cosas. Permítame tantito. A ver, ¿qué pasó por ahí? ¿Le puedo pasar a mi amigo porque va a contar una historia? Adelante. ¿Bueno? Bueno, ¿cómo te llamas? Luis. A ver, Luis, cuéntanos. No, pues yo como voy en la secundaria y estaba lavando mi uniforme. Ajá. Entonces, me subí para arriba a colgarlo, ¿no? Y ya, vi tres bolas así, que estaban como en un poste, rojas, pero estaban así moviéndose como si nada. Así de fuego. No, pues hay que cuidarse de ese tipo de situaciones. Por ahí, no sé si han escuchado los programas anteriores, se supone que son brujas, son... por ahí cosas muy extrañas que pueden suceder en esos momentos. Pues muchas gracias por contarnos tu historia. ¿Puedo mandar saludos? Adelante. Un saludo para las Hardys, que son de Sonia, Gema, Mariel y Sofía. Y para el mejor amigo, Julián. Y arriba Jardines. Dale, pues ahí está tu saludo, amigo. Gracias. Hasta luego. Y así es, amigos, vamos a aprovechar que también ya están mandando saludos, ya tenemos aquí en cabina algunos apuntados. Un saludo para Miguelina de la estancia de Canal, de parte del malvado de Yonam, vámonos, canijo. También un saludo para Jardines, a todas las Jardis, para Sonia, Sofía, Gema, Mariel, de parte de Fernanda. Y también un saludo para todos los orgullosos, más bien, así me pusieron, en especial para el Patas, que ellos nos escuchan. Creo que aquí no me pusieron. Bueno, les recuerdo, los teléfonos en cabina ya están disponibles. El teléfono 1520799 o el 1520009. Parece que ya tenemos a alguien más en línea. Radio San Miguel, buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿cuál es tu nombre? ¿Les puedo dejar un anonimato, por favor? Claro, cuéntanos. Lo que pasa, le voy a decir vida real. Yo voy a cumplir 18 años el 21 de diciembre. Yo soy hijo del diablo. ¿No viste que me aparezco ahí o en tu casa? Dime. Sí, aquí te escucho. Dime dónde crees que te me aparezca para que te veas que está. Pues yo no te puedo decir ahorita. No, dime si crees que te me aparezca en la cabina. No, no te preocupes, ahorita estamos bien aquí. No, dime en serio que te me aparezca porque veas que es cierto. Pues fíjate que ahorita no puedo hacerlo porque tengo bastante gente aquí. No, para que vean que es cierto, que mi historia es real. ¿Quién soy? Que el 21. Bueno, ¿me escuchas? Amigo, ¿me escuchas? Bueno, parece que se nos cortó la llamada. A ver si en un momento más nos vuelve a llamar. Le recuerdo los números en cabina, el 1520799 y el 1520009.

amigos, como ya regresamos a su programa Noche de Ron Tierra Pantón después de esta historia. Y recordando hoy los fieles difuntos, no sé si por ahí algunos saben lo que son las tradiciones, vamos a tener este pequeño relato de las tradiciones. Es el relato del Día de Muertos en San Miguel de Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato. La tradición en nuestro San Miguel desde el siglo XVI y XVII, por datos del Francisco Fray Isidro de Félix de Espinosa, que fue historiador de la provincia de Michoacán, y por relatos orales de los indígenas que procedecían y tradición aún siguen conservando parte de sus costumbres antiguas de festejar las ánimas de nuestros difuntos. Fray Domingo Sedano y Fray Bernardo Cosino o Cosnio, como le llamaban los indígenas, fueron los primeros frailes que guiaron a las tribus llamadas chichimecas a la celebración de estas festividades. Pues vaya, vamos a estar leyendo un poco de estas costumbres tradicionales de aquí, de nuestro México querido. ¿Y qué les parece si vamos ahorita con otra historia que tenemos ya preparada para ustedes, en lo que ya nos contactamos con nuestros compañeros? Parece que ya los tenemos ahorita en línea, pero primero vamos con esta historia y regresamos. Gente de Aguascalientes ha vivido momentos de indescriptible terror. Tal es el caso de la siguiente narración, en la que se vieron involucrados un grupo de jóvenes estudiantes universitarios. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Mayor atención, y como alrededor de las 11, 11 y media, nos fuimos a dormir. Al poco tiempo, una voz de Dios se nos despierta. Universo, es Luis. Su cuerpo se agita intensamente y habla con una voz que no es la suya. Universo, a la luna, trata de calmarlo. Es arrojado violentamente. Luis, con aquella voz, ordena. Duerma, duerma ya. Luis se estremece nuevamente. Habla con su voz habitual. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Chavos! ¿Dónde están? Él se estremeció de nuevo y otra vez habló con aquella voz espantosa. Fernando le gritó, en el nombre de Dios, dinos, dinos quién eres. Él pronunció un nombre extraño, difícil de entender, y comenzó a moverse violentamente, y nos salimos del cuarto en busca de un crucifijo. En eso Luis salió y fue a recargarse a una pared, mirando aquel punto donde habíamos visto aquel extraño fuego. Los muchachos regresaron con el crucifijo. Lo acercan a Luis. Él lo abraza con una mezcla de furia y miedo. Tratan de controlarlo. Israel lo abofetea para hacerlo reaccionar. Luis pierde el sentido. Al día siguiente decidimos irnos de ahí. Luis no recordaba nada. El vigilante nos contó que un enorme perro negro aparecía por el lugar y haciendo que los pocos habitantes del rumbo se espantaran. Varias veces le habían disparado matándolo y volvió a levantarse. Mucho tiempo después, aquel grupo escuchó el testimonio de un hombre que relataba cómo un hermano suyo fue atacado violentamente por un perro negro cerca de ese lugar y había escuchado una voz tenebrosa. El muchacho enloqueció y murió finalmente. Todavía hoy, a reunirnos mis amigos y yo, los que vivimos esa escalofriante experiencia, tratamos de explicarnos qué clase de ser es el que habita ese lugar. Para la gente que vive ahí, no hay duda alguna, es el mismo diablo. Viviendo el Día de Muertos. Regresamos aquí a su programa Noche de Terror, Tierra de Panteón. Son las 10:48 y ya tenemos aquí a un amigo en línea. Regreso, Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, mira, como te comentaba hace rato, cuando yo estaba más joven, nos juntamos ahora sí que muchos compañeros, ahora sí que una bandita, y veníamos de una tocada ahí en el Álamo. Entonces, nosotros para no subir caminando por todo el caracol, nos dirigimos hacia lo que era toda la salida Celaya, y se hizo fácil subir por todo lo que era atravesar el parque y pues, subir lo que era el chorro. Entonces íbamos en lo que era el campo del Cardo, cuando nos salió así una joven de blanco con su cabello largo, y pues todos buscábamos pues alcanzarla para verla, pero pues la queríamos alcanzar y le gritábamos, pues ahora sí que cosas, sí, y pues no la alcanzábamos. Llegamos al golpe de vista y vimos que ella se metió hacia dentro del parque por la puerta de arriba. Claro. Entonces los compañeros nos decidimos partirnos a la mitad e irnos unos por la puerta de arriba y otros por la parte de abajo. Sí. Y a encontrarnos a las canchas del parque para ver si lo alcanzábamos. Entonces llegamos ahí al parque, al mero centro donde están las canchas. Uh-huh. Y pues no encontramos nada. Entonces ahí, cuando llegamos ahí, que todos preguntamos que si la habían visto, pues nadie la había visto. O sea, así que ni nadie no habíamos visto nada. Sí, entonces claro. Empezamos ahí a gritar pues majaderías, bueno, muchas cosas de lo que nosotros ahí le gritamos a la persona, y nos seguimos caminando. Subimos todo lo que fue, lo que estaba, unas antiguas pilas, hasta llegar a los lavaderos. Llegando a los lavaderos, íbamos subiendo hacia arriba, sí, hacia donde está ahorita la Casa de la Cultura. Cuando íbamos llegando a esa parte de ahí, sonaron las campanadas del reloj, y en ese momento que sonaron las campanadas sentimos un lamento como si lo trajéramos atrás, pero un lamento esos que no lo olvidas, porque no es nada de que dicen de que hay mis hijos, nada de eso, no, es un lamento muy fuerte, muy fuerte, sí, muy espeluznante, más que nada. Algo inexplicable. Y subimos el callejón del chorro y lo sentimos, subimos corriendo. El segundo lamento lo alcanzamos a escuchar antes de llegar a la cruz que está antes de entrar al callejón del Valle del Maíz. Sí. Y el último, antes de llegar a la última cruz, ahí escuchamos el tercero, ya llegando a lo que era la parte de los pinos. Pues la verdad, muchos compañeros ya, y contándome a mí, sí, orinados, porque sentíamos el grito en la cabeza, más que nada atrás de nosotros. Y pues ahora sí que son cosas que muchas veces mucha gente lo piensan que andar viendo o diciéndole algo a una persona en la noche, pues sin pensarlo, a nosotros nos tocó. Ahora sí que éramos varios compañeros, éramos, si acaso éramos como unos 20. Pues eran bastantes. Y le digo, a todos, por completos, de hecho, digo, de ahí muchos ya dejamos de salir a lo que fue andar muy noche. Si salíamos era aquí mismo en el fraccionamiento, pero ya no tanto para andar en aquellos rumbos del parque, más que nada. Ah, ok. Oye, ¿hace cuánto pasó todo esto? Mira, estoy hablando de hace unos 15 años. 15 años, bastante sí. Entonces. Sí, ya tiene bastante. De hecho, pues todavía me han pasado varias cosas y ya es en la parte de aquí arriba, en el fraccionamiento. A ver, cuéntanos, ¿qué te ha sucedido? Me tocó una vez, para un día de muertos, yo había... La verdad, yo antes era muy renegado. Todo lo que me decía mi madre, pues, me valía queso. Sí, sí. Y ese día en la noche tuve una discusión con mi madre y en la mañana, pues, siempre salía y me despedía de ella. Y le decía que ya me iba. Siempre ella me decía que, pues, ándale, que Dios te acompañe. Entonces, ese día salí, eran las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, que iba a trabajar. Y pues yo le dije a ella, ya me voy. Pero pues yo oí que me contestaron, ándale, que te vaya bien. Claro. Entonces me salí de la casa, pero en la parte de atrás del estacionamiento, la vez que está ahorita, está el camino del panteón. Sí. Bueno, que va hacia el panteón de jardines. Sí, sí. Y en esa parte de ahí me salió un hombre de negro. No se le veía el rostro, pero de ella, ahora sí que de esa me tocó, de que pues estaba alto. Ya lo único que hice fue llegar a la parte de donde está ahorita la fábrica. Sí. Pero ya lo que único que en ese momento que iba llegando ya a la parte de la fábrica, lo único que quería iba es rezando. Ya iba rezando porque la mera verdad no, nunca lo había visto a esa persona, porque varias veces había salido a esas mismas horas y nunca lo había visto. A ese catrín. Pues sí, es bastante interesante lo que nos cuentas. Al momento de que nos estás contando, puedo notar ya tu nerviosismo, que sí, parece que aún te causa algún tipo de recuerdo al momento. Pues sí, recordarlo todo. No, pues sí, uno se lo queda, más que nada, son experiencias que uno vive y para que las olvides, no las olvidas, más que nada son para que mucha gente entienda de veces las cosas que uno hace o que no le hacemos caso a nuestros padres hasta que no nos pasa, a lo mejor. Claro. Nos damos cuenta. Sí, fíjate que sí, muchas historias, como lo mencionas tú, muchas historias al momento de contarlas o al momento de ver todas las cosas que le suceden, se dan cuenta que son como relacionadas a los hechos anteriormente que han tenido. No, pues sí. Oye, una pregunta te iba a hacer. Ayer cuando habló la muchacha, cuando tuviste la primera comunicación. Claro. No sé si tú guardas la recopilación de eso, pero estaba yo con mi esposa y estábamos pegados hacia la bocina. Uh-huh. Y ese día cuando ella te estaba diciendo sobre una persona que iba a agarrar a las personas. Eso fue en la primera. Estaba dispuesto a agarrar a una persona, ¿no? Sí. Sí. En ese momento, en el mismo... Bueno, nosotros en las bocinas oímos cuando se metía una voz que le decía: lárguense, váyanse. No sé si ustedes lo llegaron a captar. Mira, pero... yo estuve más que nada con ellos, estuve en cabina, perdón, en el trayecto de la... Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, por ahí escuché un sonidito. Yo estuve con ellos ahora sí que en donde estuvimos presenciando todo ese tipo de cosas. No sé mis compañeros aquí en cabina, que fue David, fue el que se quedó aquí en cabina, pudieron captar eso, pero lo que sí recuerdo, que casi al último, al final de la transmisión, pudieron escuchar aquí en cabina algún tipo de chiflido, como cantos de pájaros también. No sé si eso también pudo... Sí, eso sí se escuchaba. De hecho se oía como unos tipo, como si fueran grillos. Sí. Pero esto fue después, en la segunda, cuando tuvieron la segunda, donde estaban hablando de... La segunda emisión de en vivo. Unos mufidos de un animal. Pero sí, claro. Eso fue cuando ella dijo de que según esta persona iba a agarrar a... que iba dispuesto a agarrar a cierta persona. Claro, claro. No, la verdad, yo respeto a todas esas personas por lo que hagan o no lo hagan. Sí. Pero en ese momento se oyó cuando, digo, se oyó en el radio, cuando, como le estaban diciendo, como dice, entre la misma llamada, ella estaba hablando y se oyó que estaba diciendo: lárguense, váyanse, como si no los quisieran, no los hubieran querido que llegaran a ese lugar. A ese lugar. Pues mira, sí, más bien a mi experiencia y al momento que yo estuve ahí, pues lo único que te puedo contar es que nuestro guía nos decía que aquí había alguien que nos estaba vigilando, que solamente nos vigilaba. Y en ese momento que dice que nos estaba vigilando, se nos comenzaron, pues no a aparecer, pero sí como a llegar animales. Y como lo mencionas tú, se escucharon ese tipo de bufidos de vacas o de toros. De hecho, nosotros alcanzamos a ver, si no me equivoco, fueron a 3 vacas o toros. Que fue uno de ellos, fue el que bufó bastante fuerte, que fue el que se escuchó al aire. Sí, se escuchó. Cuando dijeron que estaba el tercer toro, algo así, cuando se escuchó el bufido del... Sí. Del animal, pero pues te digo, bueno, eso fue lo que yo, bueno, escuchamos ayer. Captaste mediante tu radio. Pues muchas gracias por contarnos y más que nada por darnos esa pequeña referencia. Y fíjate, sí tenemos las grabaciones, se quedan aquí grabadas. Y pues vamos a checarla para ver qué es lo que podemos encontrar allí. Pues muchas gracias por contarnos aquí esa experiencia que tuviste. Pues gracias y... pues ahí después les hablamos. Claro, claro. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Juan. Ok, Juan, pues muchas gracias por contarnos y no te pierdas nuestro programa. Hasta luego. Hasta luego. Pues así es, amigos, como ustedes escucharon, ayer tuvimos la transmisión desde un lugar un poco lejano aquí a San Miguel Allende, más que nada a la ciudad. Sí hubo experiencias bastante fuertes. Les repito, mi experiencia fue solamente notar algunos animales. Algunos de los que nos acompañaban pudieron ver que nos vigilaban, otros mencionaban que veían unos ojos. No sé, realmente no puedo explicarles exactamente qué fue lo que sucedió en ese momento. Lo único que sí recuerdo y que sí me erizó la piel fue lo del bufido del animal. Fue bastante fuerte y, como lo mencionó aquí en nuestro radioescucha, también alcanzó a captarlo. Y bueno, si ustedes radioescuchas alcanzan o perciben algún sonido extraño fuera de lo común a lo que son aquí, a cabina, a todo, pues nos gustaría que nos contaran.

Y bueno, a mí me gustaría que nos hablaran de ahí, de las comunidades cercanas aquí, de un rancho. Y por supuesto, los taxistas, un saludo para todos los taxistas, para todos los que andan ahí conduciendo de noche, que nos escuchan, un gran saludo para todos ellos. También un saludo para Avid, que ellos también nos escuchan en el rancho de la estancia. También tenemos un saludo aquí para, a ver, vamos a ver, aquí checando. Un saludo para, a ver, estoy viendo aquí las redes sociales. Un saludo para Polo, que también nos escucha. Y también tenemos otro saludo por acá. Le repito, llámenos aquí a los teléfonos 15207-99 y al 15200-09. Tenemos ya disponible la línea. No sé si por ahí ya tenemos a alguien en línea. Déjeme checo por ahí. Bueno, también un saludo para Maribel, Vivi, Tania y Carla, de parte de su novio Ricardo, que ellos también nos escuchan allí en Guadiana. Solitaria del cementerio. Un viento fuerte movía los árboles. Cuando Miguel se dio cuenta que estaba muy lejos de la salida, pensó correr, asustado ante la sensación de miles de ojos que lo observaban. Y sin disponérselo, se vio parado frente a una lápida solitaria. Al llegar a ella, el viento dejó de soplar. Y los árboles retornaron a su postura erguida y silenciosa. Miguel sintió pánico. El silencio era tan absoluto que solo el silbido de su respiración, el latir de su corazón, le provocaban escalofríos. Tengo que irme de aquí. Tengo que salir. ¿Qué? ¡Qué curioso! Esta lápida no tiene nombre. ¿Pero qué está pasando? El terror invadió a Miguel cuando notó que el duro cemento iba moldeándose lentamente hasta formar tres palabras sobre su fría superficie. Algo está apareciendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Dice Miguel Luébano. No es verdad. Miguel Luébano Arellano. Dice mi nombre. Miguel apenas tuvo tiempo de leer su propio nombre cuando una mano salía de la tumba e intentó jalarlo al fondo de la misma.

que no. Lalo, deja eso, vámonos ya. No, espérense. No parece que nos vamos a ir ni que nada. Para mí que estos son huesos de algún animal. Así que José no se conformó con esto, sino que sacó la calavera y le pegó una patada diciendo: ven y preséntate ante nosotros, no en puros huesos. Mira, mira, ¿qué hago, chavos? Pateo estos huesos porque esto es pura mentira. ¡Bien, aparécete ya! Poco tiempo después, cuando el chico había vuelto a casa y dormía, sonaron tres golpes secos que retumbaron en el caserón donde vivía. El mismo José, asustado, se dirigió hacia la puerta, la abrió y vislumbró una sombra negra. Esta avanzó hacia él y dijo: ¿Estás seguro de ser tan valiente? Porque tus amigos no lo han sido como tú creías. ¡No! Aquella silueta se acercó lentamente mientras recorría la capucha de la túnica para dejar ver su rostro. El chico quedó paralizado y cayó desmayado al ver que debajo de la capucha se encontraba la calavera que había pateado, y en sus huesudas manos llevaba las cabezas de sus amigos degollándose. El chico nunca se recuperó de aquello y se suicidó poco tiempo después, viviendo el Día de Muertos. Bueno, amigos, regresamos aquí al programa Noche Terror en Tierra de Panteón. Disculpe por ese pequeño breve pausa de historias, pero estamos tratando de comunicarnos aquí con nuestros compañeros, pero no sé qué es lo que está pasando. Aquí me están ayudando ahorita en los teléfonos, me están mencionando que se escucha como una especie de grito en la línea al momento de estarles marcando. Da el tono, pero no contestan y me han dejado tres números, los cuales, pues, es lo mismo. Pero bueno, tenemos una historia aquí de nuestro amigo Salvador. Salvador, ¿me escuchas? Sí, claro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntanos, Salvador. Quiero contar una historia que me pasó hace cerca de 2 años. Nos juntábamos 5 amigos. Nosotros siempre por lo regular estábamos cada 3 meses e íbamos a pescar a una zona subyacente de Cortázar, donde tienen un pequeño lago, ¿no? Bueno, en este lugar, como siempre, pues, ahí nos habíamos juntado, nos quedamos de ver en lo que era aquí en San Miguel para irnos para allá. Bueno, entonces llegamos y eran como aproximadamente las 11 de la noche. ¿Sí? ¿Bueno? Sí, está, ok. Sí, eran las 11 de la noche más o menos, en el momento en que íbamos arribando al lugar. Nos percatamos de que la zona, bueno, por los regulantes no había cerca. Y cuando llegamos, pues estaba rodeada por lo que era cerca, ¿no? El lago está muy grande. Entonces, pues ya, llegamos al lugar, nos adentramos, y el señor que estaba en el lugar que estaba recibiendo, pues ya nos dijo: no, pues pásenle, hay otras personas ahí. Sí. Salvador. ¿Qué pasó? Permíteme que te interrumpa, no me cuelgues en la línea, voy a transmitirme ya con mis compañeros que ya los pude contactar. ¿Está bien si me esperas en la línea un momento? Ah, claro, cómo no. Ok, permíteme, Salvador. Perfecto. Bueno, amigos, ya estamos aquí con nuestros compañeros en línea. A ver, ¿nos escuchan por ahí, José? Bueno. ¿Sí? A ver, ya estamos al aire. Cuéntenos. Bueno, estoy aquí conectándonos ahí con ustedes en cabina, Luis, ¿cómo estás? Saludando a toda la gente que nos escucha en este momento ahí a través de Radio San Miguel, un programa de terror. A todos aquellos que se mueren de miedo. Y bueno, pues estamos en este lugar, ya en realidad ya vivimos alguna experiencia en este lugar en el que estamos visitando esta noche. Tuvimos por ahí algunos detalles de algunos malestares que comenzaron a sentir algunos de nuestros compañeros del grupo que nos vienen acompañando en esta noche, que bueno, al parecer un tipo de posesión bueno, ya todo va a su paso. Y varias cosas, material, pues para detectar algunos tipos de energía, y estamos haciendo uso de ellos también. Ya tuvieron la oportunidad de tener alguna experiencia, también de tener algunas sensaciones. Esto aparte de lo que... Pero bueno. Toda la gente que nos escucha a través de Radio San Miguel en Noches de Terror en Tierra de Panteón. Pues estamos en un lugar enigmático, que bien nos lo dijo el guía. Es un lugar que está lleno de energía, que está lleno de espíritus, como te lo dijo Josué. Tenemos algunas manifestaciones, algunas sombras, siluetas. Hemos tenido la oportunidad de, a través del material que trae el guía, hacer algunas preguntas al espíritu que se encontraba en el centro del lugar donde fuimos, y justo en ese sitio hay un portal en el que hicimos algunos ejercicios de sensaciones, como seguramente los hacen Noches de Terror, en el que algunos voluntarios pudieron tocar este espacio y tener sensaciones. Creo que uno de ellos, que fue estuvieron contactando este muro, te platiqué su sensación. Hola, buenas noches a todos. Pues hicimos unas preguntas aquí en el portal que comenta Pati, alambres, y le preguntábamos que si estaban solos, y los alambres nos dijeron que no. Y también una persona también se puso Gracias. narra está basada en hechos verdaderos. Thank you. aquí su programa Noche Terror de Panteón. Disculpen, no pueden si no hemos podido contactarnos con nuestros compañeros que ustedes escucharon. Realmente tenemos una falla de interferencia con ellos. Y bueno, vamos a contarles una historia que tenemos aquí de las que nos han traído a cabina. Vamos a escucharla. Esta historia se titula La Llorona. Esta historia fue basada en hechos reales en la colonia San Martín, en la calle Ignacio Aldama. Un día estaba yo en la casa de mi amigo el Chavito. Estábamos en un cuarto jugando en su videojuego cuando decidimos ir a comprar unos tacos. A la calle de arriba fuimos y luego compramos y regresamos a su casa. Y ya después, como eso de las 11 de la noche, fuimos por unos churros a la tienda de la esquina. Y regresamos a su casa y nos los estábamos comiendo afuera en las escaleras de su casa, cuando de repente escuchamos un llanto escalofriante que venía desde mi casa. Y mi amigo se metió corriendo, muy espantado, a su casa. Yo no tuve tanto miedo porque pensé que era mi hermanita la que estaba regañando a mi mamá. Y le dije a mi amigo, no manches, de seguro mi mamá le está pegando a mi hermanita. Vente, hay que ir a ver qué es lo que está pasando. Mi amigo y yo bajamos las escaleras hasta llegar a la calle y todavía se escuchaban el llanto. Pero al llegar a mi casa teníamos que cruzar un terreno baldío. Cuando entramos al terreno baldío se escuchó por última vez. Llegamos a mi casa entre el cuarto de mis papás y estábamos dormidos y estaban dormidos. Y luego entre el cuarto de mis hermanos y también. Y luego entre el cuarto de mis hermanos. Y también estaban dormidos cuando nos dimos cuenta de que nadie hasta estaba despierto en mi casa. Sentimos un escalofrío que hasta la piel se nos puso de gallina. Y luego entramos al cuarto de mis papás a despertarlos y les dijimos que si no habían escuchado nada a ellos. Dijeron que no, que era lo que se había escuchado a nosotros. Les dijimos que se había escuchado un llanto que venía de aquí de la casa y pensamos que era tú, que había regañado a mi hermana, y ella nos dijo. No, ya tenían tiempo, que se habían dormido, y pues nosotros nos quedamos muy sorprendidos con aquel llanto que venía desde mi casa, y que nadie había escuchado más que nosotros. Bueno, pues esta es nuestra historia, espero que haya sido de su agrado. Quiero mandar un saludo para Negris, el Mitos de la Allende, y especialmente para el Peso y el Tucita, que son del Ejido de Tirado. Y para todos sus compas que les están escuchando en Tierra del Panteón. Noche de Terror, atentamente, el Chavito. Se supone que están las tumbas de las chavas que mataron. Aquí traigo una lámpara, pero no funciona, se me hace que son las pilas. La lámpara no encendía a su máxima capacidad. Tan distraídos estaban los jóvenes en la pedraja, que no se enteraban de lo que pasaba a su alrededor, en medio de aquella oscuridad macabra. No, mejor vámonos. No, ya no, me dio no. Miedo. Sí, vámonos. Aguanta, no, aguanta, ya funcionó. Espérate. Déjame alumbro hacia el pasillo. Se apoderó de ellos. cuidado, en serio. Bendigo, José. Por tu culpa casi me hago de susto. La verdad es que ahora sí ya te la ganaste. Pero bueno, ya que estamos aquí y más relajados, pues a lo que venimos. Tremenda broma les había jugado el escéptico de José, aprovechando el tiempo que estaban distraídos sus amigos con Lalo. Oye, pero, ¿escuchas esto, Lalo? ¿Qué es? Ha de ser otra vez José con otra de sus bromitas. ¿Qué? Pero si yo estoy aquí, yo no hice nada. ¡Esperen! ¿Pero qué fue eso? No lo sé. Pero vámonos ya de aquí, ya me quedo a mi casa. No. Tranquilo, ya estamos aquí. No, estoy seguro de que fueron nuestros nervios. No, espérense. ¿Ya vieron dónde estamos? Escucha, parece que ya tenemos a nuestros compañeros en línea. ¿Por quién vamos a tratar de lo que está sucediendo? Pati, ¿me escuchas? Pati. ¿Sí? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Mira, nos encontramos saliendo del donde pudimos percatarnos de varias manifestaciones. Estamos fuera y al parecer alguien nos estaba esperando, puesto que las licencias están dando vueltas sin medida. La situación de la temperatura en una parte baja un poco más cálido. Hicieron en un lugar donde nos indicaba que en el muro estaba la presencia, pues tratamos de escuchar algo y en el silencio hizo una gran brisa en ese espacio, justamente en ese muro que te estoy comentando. También cuando pasó la camioneta para estacionarse, pudieron percatarse de que nos aventaron piedras la camioneta mientras el equipo caminábamos, y ahorita él pues está haciendo una serie de tomas y de fotografías a las zonas que nos están viendo. No sé si pudieron escuchar cuando les comentábamos acerca de las posesiones, las manifestaciones de las energías en un par de personas. Estas dos personas se comenzaron a sentir mal y fue posterior a una pregunta que se hizo al espíritu de si quería estar solo, y manifestó que no. Enseguida una persona nos dijo que tenía un cosquilleo de fuerte en la corva de sus piernas, que podía moverse, y posterior a eso él le dio su atención adecuada, pudo atenderla y pudo liberarla. Posteriormente a esto, un chico viene aquí de los invitados con nosotros, comenzó a tener problemas con su forma de respirar, estaba agitado, un poco fuera de sí, y atenderle y pudo percatarse que tenía una posesión. Le hizo un exorcismo y pudo liberarle. Enseguida de que él terminó la oración en el nombre de Dios, el chico se sintió bien y pareciera que volviera en sí totalmente. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Bueno, compañeros, se darán cuenta que aquí

especie de grito al fondo detrás de ti, y fue cuando trataste de hablarme, yo hablé contigo y se cortó la llamada en ese momento. Y no, no tenía ningún fondo al aire. Cuando yo me di cuenta que se nos cayó la señal en la línea telefónica, escuché una voz muy ronca, como si tuviera un efecto especial, por eso se preguntaba, que nos decía por sus vidas. Entonces, era lo que te quería preguntar, si fue lo que se tiene, fue ya fuera de esto, porque justamente el lugar de donde yo te estaba hablando era el lugar donde grabaron la psicofonía y se grabó una manifestación más fuerte que hemos visto. Así es, Pati. Bueno, no sé si nos pueden comentar alguien de los que los acompañan, también si nos pueden decir lo que les ha sucedido a la persona que sintió el cosquilleo, no sé si los pueden ahí pasar. Sí, permíteme un segundo. Claro. Quiero dar un punto de vista, por comentario. Bueno, pues justo cuando escuché algo en el justo cuando estabas que se había cortado la llamada y había escuchado esa voz gruesa que nos estabas diciendo, al fondo del túnel nos paramos un grupo y se escuchaba como que viniera una danza de concheros tocando sus tambores al fondo del túnel. Se percibía, sí, de hecho desde hace un rato se veía ahí al fondo del túnel. No es al fondo del túnel, se ve un bulto blanco como si fuera al otro lado del túnel. Algo ahí se alcanza a distinguir, de hecho es lo que están comentando todo el grupo en este momento, que están observando algo. Un momentito el teléfono hacia el lugar. esperando se pueda percibir algo en cabina, Luis. Así es, José, estamos escuchando porque sí alcanzamos a percibir un poco de sonido. Lamentablemente estamos teniendo la línea un poco de problema de las llamadas entrantes, que es el sonido que escucha usted, radio escucha el tutut, es el sonido de las llamadas entrantes, así que disculpe esa pequeña molestia. José, no sé qué más nos puedan mencionar, qué es lo que están observando o sintiendo todavía en ese momento. ¿Bueno? ¿José, me escuchas? Bueno, al parecer nuestros compañeros se han caído la línea, yo estoy aquí un poco nervioso porque estoy algo sacado de onda. Estaba intentando llamar a básicamente 4 números, hasta ahorita fue el último con el que pude contactarnos, pero realmente no sé qué es lo que estaba sucediendo. Vamos con otra historia en lo que trato de comunicarme con mis compañeros. ¿cómo te lo podré decir? Como cuando un carpintero toca un tronco, como en ese sentido, pero más fuerte. Y por otro lado, estamos teniendo enfrente la manifestación de las luces, que regularmente hemos identificado como manifestación de brujas. Entonces, pues es lo que estamos viviendo aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón. En la última expedición que tenemos por esta cuarta edición, estamos en un lugar donde la mayoría del grupo ha podido experimentar algunas sensaciones. ¿Quieren comentar algo? Buenas noches, pues aquí donde estamos, la verdad que hemos sentido muchas presencias, no solo ruidos, sino que sombras. Ahorita una luz que estamos viendo sobre el cerro, y aparte una sombra que se veía mucho en el túnel. La verdad pues sí se siente, aparte del escalofrío, pues el miedo por el lugar y por todo lo que está sucediendo aquí. Una vibra muy pesada, escalofrío, y aparte los compañeros con algunos síntomas que empezaron a tener, como cosquilleos. La otra persona que también tuvo algo más fuerte, pero pues sí es lo que se ha estado sintiendo esta noche aquí donde, en el lugar donde estamos. Bueno, pues escuchamos aquí a nuestro compañero. En este momento vamos a un pequeño corte de estación ahí en cabina. Nuevamente aquí, transmitiendo Noches de Terror, Tierra de Panteón. Estamos a punto de... Vamos a movernos del lugar porque por las manifestaciones que tenemos nos indican que esto se va a poner un poco más pesado, que es posible que nos pase algún momento que arregló alguna situación, así como en la primera exposición que hicimos, de repente no encontramos nuestro camino, pero ya estamos abordando la ciudad. El equipo viene bien, ya los chicos que se nos habían puesto un poquito mando, ya están tranquilos, ya todo bien, pero sí nos comentan que debemos movernos en ese momento, puesto que la energía y la hora se está complicando en la situación de que pues, nuestra vibra está siendo como imán para estos demonios. Nos manifiesta el día y nos comenta que es el momento de retirarnos de este lugar. Nos dicen que después de movernos de este sitio vamos a tratar de hacer un enlace más adelante desde un nuevo lugar donde Noches de Terror se va a también llevar a su grupo para que tenga una experiencia más que comúnmente no podemos tener en la vida cotidiana. Bueno, así es, Katy. Entonces en un momento más nos comunicaremos con ustedes. Mientras, ahora sí, los dejamos con una historia y regresamos. Gracias. La oscuridad de la noche se presta para vivir extrañas situaciones. Al acercarse el Día de Muertos, estas experiencias sobrenaturales pueden pasarle a cualquiera de nosotros. Escuchas. A ver, por aquí está bien, señor. Dígame, ¿cuánto le debo? Son 25 pesos. Aquí tiene, muchas gracias. Aquella noche del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cuando se recuerda a los niños difuntos, caía la lluvia a torrentes. La gente abordaba los taxis para evitar mojarse. El tráfico está insoportable. Allá hay alguien que ya hizo la parada. Armando se detuvo el segundo anillo entre Colinas del Río y el Panteón. Su pasajera, una pequeña niña que no pasaba de los 10 años, subió al taxi

a la Jimmy, al Tyson, al Squid. Dale, Eduardo, pues ahí está tu saludo y muchas gracias por contarnos tu historia. Vamos a continuación con otra historia que tenemos aquí en línea. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, un pequeño favorcito, ¿le puedes bajar un poquito tu radio? Sí. A ver, déjame aquí un poco de ahí. Okay. ¿Ya no se oye? No, ahí está bien, cuéntanos, ¿qué te sucedió? Ah, mira, esto pasó en mes de abril, ahí en el túnel de la huerta. Me comentó tu amigo que por allá andan tus amigos. Haz de cuenta que nos agarramos y nos fuimos de exactamente fue el día de visitar los altares. Ah. Hicimos varios amigos al túnel. Entonces, nos metimos caminando. Primero se fueron dos, luego otros dos, luego yo sola. Y al final yo tenía pensado que se iban a venir otros dos amigos. Sí. Y ya total salimos del túnel. Y entonces volteamos hacia atrás y se veían, llevábamos cigarros, ahí se veían dos. Unitos de cigarro, bueno, dos cositas rojas. Entonces dijimos, ah, viene. Pero cuando salió, nada más salió un chavo. Y le decimos, oye, ¿y mi rol? Me dice, no, yo vengo solo. Y ya le dije, no, es que se veían dos, como si vinieran dos personas fumando. Me dice, no, yo vengo solo. Y entonces él dice, no. Y ya, entonces está con su mano, agarra una medalla que él tiene de la Santa Muerte y me dice, ah, es la que siempre me acompaña. Y pues ya nada más nos quedamos así. Y de repente de la nada sale un señor y dice, después de que él me termina de decir eso, sale un señor y nos dice, váyanse de aquí, yo los voy a matar. De momento pensamos que era el señor que vive luego en la casa que está terminando el túnel. Y ya entonces agarramos y nos fuimos. Y en otra ocasión volvimos a regresar y nos estacionamos, no sé si ubicas, como una estación de ferrocarril abandonada ahí, que está hecha como de cantera. Ahí nos estacionamos y estamos platicando y se veían como flashazos en el cielo. Y de repente se apagaban las luces, se prendían las luces de la camioneta o se apagaba el estéreo de la nada o se prendían los parabrisas. Y se oían como crujidos en las ramas, como si alguien anduviera por ahí. Sí. Así duramos como 3 horas, yo creo. Y durante todas esas 3 horas estuvieron pasando los mismos fenómenos. ¿Y eso hace cuánto fue, perdón, me decías? Primero lo de las dos luces que salieron del túnel fue en abril. ¿En abril? Ajá, en Semana Santa. ¿De este año? Sí, exactamente, de este año. Y la siguiente de la camioneta fue... yo creo como unos 2 meses después. Pues un poco el tiempo para todos los hechos que han, bueno, que le sucedieron a ustedes. Pero bueno, varias gente comenta que ahí pasan eventos así sobrenaturales. De hecho hay una puerta, no sé, en el túnel, como ya casi cuando se termina, hay como una puerta. Según ahí dicen que quedaron enterradas varias personas en el momento que hubo el derrumbe. Pues muchas gracias, Silvia, por contarnos tu historia. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, parece que ya tenemos a nuestros compañeros en línea. Vamos a ver con ellos si nos están escuchando. Oye, bueno. ¿A ti? Bueno. ¿Sí? Ya estamos al aire, Pati. Perfecto, pues mira, acabamos de salir del lugar donde nos encontrábamos, donde pudimos tener un gran número de experiencias en este programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueven de miedo. Pues, tras las manifestaciones y tras el poder observar algunas presencias, el sentir el cambio de temperatura, el hecho de que incluso al equipo justamente de Noches de Terror nos tocaba, nos dieron una revolcada y no nos dimos cuenta hasta que terminamos de pasar por el sitio y que alguien nos miró las espaldas y reíamos muestras de como si hubiera tocado la tierra algunas manitas, como manitas pequeñas, como toca la tierra y posteriormente nos las hubieran puesto en la espalda, especialmente a las mujeres, y las pusieron como en la cadera y en y en la parte más baja de la espalda, donde la espalda cambia de nombre justamente. Y a José, por ejemplo, le pusieron como a la mitad de la espalda una, y también en la cadera le pusieron algunas otras marcas. Fue algo como sorprendente porque en ningún momento hubo como donde no estuviéramos desviciados o donde no estuviéramos recargados. En ningún momento hicimos una maniobra de este tipo donde nos hubiéramos manchado nosotros mismos con una tierra polvosa como tal. Esa que toca aquí es como muy, muy efectiva, muy ligera, pero teníamos las marcas en la espalda y en la cadera. Pues esa es una manifestación más de que los espíritus se hacen sentir y se hacen ver, en este caso, en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Ahorita nos dirigimos a otro lugar, esperamos tener algunas manifestaciones, poder tener algunos contactos, como regularmente sucede a través de cada una de las instituciones que realizamos en este programa, que año con año podemos hacer. Gracias a ustedes que nos escuchan por la radio y gracias a todos aquellos que confían y que creen en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Estamos a punto de llegar a un lugar donde, a veces de nuestros días, podremos tener contacto en algunas cuevas y esperamos poder tener alguna manifestación a través de los materiales metálicos que traemos y de las sensaciones y las exploraciones que regularmente tienen en Noches de Terror, es decir, los ejercicios de sensaciones con cada uno de nosotros, o bien darnos cuenta de que nos han tocado, pero tiempo después de que sucedió, pues lo único que sentimos fue como cambios de temperatura, o pudimos tener algunas sensaciones, algunas visiones, manifestaciones, pero nunca nos dimos cuenta del momento en el que justamente nos tocaron, o nos hicieron estas marcas de polvo en nuestra ropa. Pues así es como Noche de Terror, Tierra de Panteón llega a cada uno de ustedes. Yo espero que en el transcurso de no más 10 minutos podamos estar en las cuevas que les estoy comentando, donde a decir del guía es una zona de alta hechicería, donde podremos ver trabajos malintencionados de brujas, de gente que quiere hacer daño a los demás. Y como siempre, Noche de Terror viene a traer invitados especiales para que tengan una experiencia que, como te lo dije anteriormente, no se tiene de manera regular. Entonces, al estar nosotros aquí, venimos, como quien dice, a enterarnos, a saber, a conocer y a ver sobre todo lo que hay en este sitio. Nosotros no venimos a hacer ningún trabajo, ni venimos a encomendar a nadie, ni mucho menos. Eso que nos necesita en Tierra de Panteón es un programa muy limpio que pretende tener para todos los amiguelenses la cultura de que, como existe el bien, existe el mal, y de que en San Miguel de Allende hay muchos lugares enigmáticos que posiblemente la gente de manera regular no podrá ver, no podrá ir, no podrá sentir, pero a través de Noches de Terror, Tierra de Panteón podemos llegar a ustedes, y a través de los invitados que traemos año con año en un sorteo especial, ellos mismos cada año comentan su experiencia y cada año se llevan algo que contarle a sus niños, como decimos todos nosotros. Pues en un momento más, Luis, yo espero que puedas hacer un nuevo contacto. Así es, Tatiana. Y deseo nuevamente decir algo de ti. Y es curioso que tengamos esta situación, pues porque estamos en una zona, es decir, que la recepción en una zona que no es tan fácil que cualquiera pueda venir. De hecho, estoy escuchándolos, estaba atendiendo una llamada, perdón. Pati, los estoy escuchando, solamente que estaba atendiendo una llamada, permíteme.

Alcanzamos a percibir allí que de repente se fue la señal, como que alguien se la acercó. Esperemos en Dios que esté bien. Bueno, están disponibles las líneas telefónicas, ahí márquenos al 1520009. Y para que nos cuenten sus historias, parece que tenemos alguien más en línea, vamos a marcar. Gracias, amigo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ah, oye, ¿estás listo? Claro que sí, un favorcito, ¿lo puedes dejar por tu correo nada más? Ah, sí. Claro. Sí. ¿Ya? Listo, cuéntanos. No, sí. Bueno, es una historia que nos pasó a mí y a mi familia hace 2 años, más o menos. Un día que nos fuimos de paseo hacia el rumbo de allá de la Cruz, que está allá por el Malanquín. Pero fue en el día, eso que no fue muy tarde. Veníamos caminando hacia la vereda en como las 4:30 y la mitad, bueno, sí, otros miembros de mi familia se adelantaron. Y entonces nosotros, yo, mi papá, mi hermana, nos quedamos atrás descansando un ratito. Entonces después, mi papá así como que se empezó a sentir como mal, como que así como que se nos desmayó. Y entonces, pues sí nos espantamos, ¿no? Y luego, nosotros, yo le dije a mi hermano, ay, pues despiértalo, ¿qué le pasa algo? Pero no reaccionaba, hasta de ratito empezó a reaccionar. Entonces yo mandé a mi hermana que le fuera a hablar así a mi mamá, ya que nos esperaran porque mi papá se nos había desmayado. Pero de repente mi papá sí ya reaccionó, pero como que le cambió la mirada, ya como que nos empezó a mirar así como feo, no sé, raro. Entonces yo le decía, papá, ¿qué tienes? Despiértate. Y decía, no, suélteme, no me agarren. Pero así, o sea, la mirada la tenía cambiada. Y entonces mi hermano me ayudó, me dijo, levántalo, ya que es que estaba en el suelo, pero no se quería levantar. Me dijo, no, levántalo. Y ya le dije, levántate. No quería. Entonces, después, a mi hermana, la que yo mandé a decirle, o sea, la mandé adelante para que le fuera a hablar a mis familiares, dice que ella, el camino se le hizo largo, y no los encontraba. O sea, no creo que hayan caminado mucha distancia, no los encontraba. Entonces mi papá ya después empezó, o sea, se quedaba viendo feo, pero más a mi hermano. Le decía, ¿tú quién eres? Suéltame, no me toques. Y yo, así es, pues es tu hijo, o sea, es Luis. No, que no me toques. Y pues sí, o sea, así nos espantamos. Pero no, ya después empezó como a reaccionar, Entonces, también iba un sobrinito mío. Bueno, ya después de eso, ya llegamos a mi casa. Entonces empezamos ya a contar, no, es que ustedes no nos esperaron. Y decía, no, es que el camino como que se nos, como sea, como que les tapaban el camino o así. Y después mi papá dijo que él no sintió, o sea, como que sintió que algo lo empujó al momento que se desmayó, pero ya él ya no supo nada. Y entonces él veía a mi hermano con la cara así bien fea, bien fea, como toda desgarrada, por eso no quería que nos tocara, pero él no conocía dónde estaba. Y entonces ya cuando, o sea, entre el camino que íbamos, yo oía muchas risas, pero así risas como que jugaban, pero no había nadie, o sea, no había nadie. Entonces mi hermanito, o sea, mi cuñado también dijo que mi sobrinito, perdón, le decía, mira papá, allá arriba de la cruz hay algo, mira, allá hay algo, me habla. Pero, era temprano, o sea, nada que ver que fuera ni en la noche ni nada. Y entonces mi papá sí fue el que más sintió, porque decía, no, es que yo alrededor yo veía tantos, así, o sea, tantas cosas, monos que se reían, se burlaban, me hablaban, como que me querían arañar, y era cuando nos aventaban nosotros, pero o sea, él no reconocía, pero sí la mirada le cambió bien fea, o sea, y no, pues la verdad sí nos sacamos de onda ya cuando empezamos a contar cada quien que le había pasado algo. Por ejemplo, a mi hermana, que ella se adelantó, nunca encontró a los demás, se le perdieron, nunca los encontró dónde estaban ni nada. Mi mamá y los demás, el camino se les hizo larguísimo y pues no era mucho, o sea, no era mucho lo que tenían que caminar para salir a la vereda para encontrar el camino. O sea, siento como que nos perdieron. Y ahí donde nosotros nos quedamos con mi papá cuando se nos desmayó, oíamos risas, como gritos, pero no, o sea, no se oía lejos, sino atrasito. Entonces nosotros volteábamos y nada más como que se movían las hierbas, pero no había nada, o sea, nada más se oían como risas y así como que jugaban. pensábamos que eran familia, pues una familia, pero no, ya era el cerro, o sea, no había nadie. No, pues bastante interesante, sí. Ahorita te estoy poniendo atención y pues sí, suena... Bueno. ¿Me escuchas? Bueno, ¿me escuchas? Sí, bueno, ¿me escuchas? Bueno. Sí, bueno, ¿me escuchas? A ver, súbele ahí poquito tu radio para que me escuches. Sí, bueno. No, ¿me escuchas? Bueno, eso sería todo lo que... Bueno, esa experiencia que nos pasó. Porque sí, es que te digo que no fue... No, o sea, no fue en la noche, fue en la tarde. Sí. ¿De quién se iba a imaginar que eso nos iba a pasar? La verdad sí, fue algo muy interesante lo que me cuentas. Sí, de verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias por contarnos. ¿Puedo mandar un saludo? Adelante. Para todos los chavos de la línea de los camiones guindas del centro y para los de la cuesta. Ok, muchas gracias por contarnos todo y ahí está tu saludo. Gracias. Sí, hasta luego. Los mismos hijos.

siempre por lo regular pues nos quedamos a ver aquí en San Miguel y pues nos vamos para allá. Entonces ese día pues no, bueno, nos fuimos como a eso de las 11 de la noche. Al momento de llegar a Cortázar eran como las 12 más o menos. Entonces íbamos entrando. Cada año que íbamos, la zona por lo regular no contaba con una reja. Estaba, el acceso era por cualquier lado. En ese año que nosotros llegamos, ya estaba todo, bueno, todo cercado y únicamente la entrada era por el lado norte. Y pues había un velador, ¿no? Que era el que controlaba la entrada y salida de las personas. Y esta persona pues se encargaba de cobrarte una cuota. Bueno, pues entramos y ya le preguntamos, ¿qué tal, cómo estás, canijo? No, muy bien, y le preguntamos, ¿quién está adentro? No, pues nada más hay unas personas, están ustedes y otras personas. Son una familia, eran dos personas, un esposo y una esposa. Bueno, posteriormente procedimos a entrar, eran como la 1 de la mañana, y en el momento de alojarnos, hace un poco de frío y por lo regular nos turnamos, sorteamos a ver quién cruza la represa para colocar la atarraya. Entonces, al momento de estar pues ya planeando, pues el ya eso eran como la 1:30 de la mañana, hacía demasiado frío, hacía mucho viento, de hecho habían ruidos un poco raros, y desde que llegamos a instalarnos había un ruido raro por cerca de unos arbustos que estaban como a 3 metros del lugar. Bueno, entonces esa vez por mala suerte me tocó a mí cruzar lo que era la represa, y al momento en que cruzo pues ya me cuento como que en el cielo se veían unas luces un poco extrañas y pues era, quiero creer que brujas, pero bueno, no les presté atención, seguí lo mío, coloqué la atarraya. Entonces de regreso se escucha que ya sale alguien de entre los arbustos que ya tenía tiempo sonando, ¿no? Y pues de repente pues le bajamos hasta la, teníamos nuestra fogatita y un radio encendido, y bajamos el volumen y era un muchacho, un joven como de unos 16 años. En el momento en que este joven sale del arbusto, lo vimos un poco como mojado, como si acabara de cruzar la represa. Para nuestra sorpresa, pues le dijimos, nos pregunta, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Para dónde está Celaya? Y le contestamos, pues le señalamos hacia dónde está. Y le decimos, no, vente, ¿sabes qué? Vente, tómate un café porque está, hace mucho frío, tápate. No, quiero saber hacia dónde está Celaya. Nosotros le dijimos, pero mira, compa, o sea, de todos modos es tarde, creo que mejor quédate aquí, tómate un café, o bueno, mínimo quédate aquí. El chavo tenía una mirada perdida, se notaba como que volteaba para todos lados, pero estaba lleno como de hierbas pegadas en el cuerpo. Muy raro el aspecto de este joven. Posteriormente pues le decíamos diciendo, quédate aquí, y él no, dijo, no, lo que pasa es que estoy buscando irme a mi casa, hacia donde queda Celaya. Le vamos a señalar y el chavo pues se fue con la mirada demasiado perdida. Bueno, posteriormente al otro día, cuando ya terminamos de hacer nuestras labores, al momento de salir le preguntamos al señor le preguntamos que si habían más personas de aparte de la familia que había, nos había dicho él, y dijo que no. Entonces le contamos lo sucedido de este chavo, y para nuestra mala suerte o no sé, nos había comentado que el chavo un día antes de que nosotros llegáramos se había ahogado en la represa, y él era de Celaya. Y pues bueno, esta es mi historia y creo que es algo demasiado fuerte. Así es, Salvador. Pues sí, bastante interesante lo que nos estás contando. Perdón que lo pregunte nuevamente, pero ¿hace cuánto fue todo esto? Hace cerca de 2 años. 2 años. Uh-huh. Sí. De hecho, desde aquella vez nosotros pues ya le pensamos un poco, porque nunca nos había, ya habíamos sabido de gente que se había ahogado, pero nunca nos había pasado. De hecho, pues al decirnos esto el señor, nos quedamos fríos. Es como de, ay caray, tanto tiempo, y de repente que te salga una persona y que sepas, que te des cuenta que está muerta, dices tú, ay caray, es algo demasiado pesado, fuerte y estresante, creo. Así es, Salvador. Pues sí, fíjate que, bueno, anteriormente en el programa, si no me equivoco, del martes, también nos marcó un amigo que nos contó que él estaba, creo que vendiendo afuera de su domicilio, y también que se le acercó un señor que también venía un poco cansado, él ofreció algo de beber, estuvo ahí con él, y creo que de repente, pues como mencionas tú, desaparece y no sabe ni por qué ni qué onda. Realmente es algo muy sorprendente, interesante, y pues habrá que ver qué es o qué fue lo que realmente pasó. Sí, sí, de hecho, bueno, lo que pensamos en ese momento era, pues, estas personas, queremos comunicarnos con las familias para que, pues, le dedicaran una misa o algo, porque uh-huh. este chavo, pues, realmente no está descansando. O sea, quedó pensando, yo me imagino que estaba vivo y, pues, está norteado, no sabe de dónde ir. Pero, pues, sí, y también te quería comentar algo. Dime. De este chavo, ¿no crees que sería importante que le llamaran a la policía? Pues mira, esperemos que hayan escuchado a alguien más, porque sí, ahorita ya checamos con nuestro guía. Yo les hice la llamada y parece que iban a tratar de ayudar en ese momento. Okay. Y esperemos que sí, se encuentre bien, la verdad ya no se volvió a comunicar. Y pues sí, lo escuchamos realmente muy nervioso. Y no sé si tú como radioescucha alcanzó a escuchar algún sonido detrás de él. Sí, de hecho en la segunda bueno, transmisión en la que él marcó, cuando ya, de hecho, su voz hasta se escuchaba un poco quebrada, se escuchó al último un grito como de una señora, pero al principio muy ronca y después aguda, sí. Y fue cuando este chavo colgó, de hecho. Sí, esperemos en Dios que todo esté bien para él. Sí. Y pues bueno, Salvador, muchas gracias por contarnos esa historia. Gracias. Y pues aquí nos estamos escuchando en estos programas que aún nos faltan. Muchas gracias y felicidades por su programa. Muchas gracias, Salvador. Buenas noches. Pues así es, amigos, como ustedes escuchan, son experiencias realmente muy importantes que están sucediendo. Bueno, tenemos disponibles ya los teléfonos aquí en cabina para que nos marquen y nos cuenten algunas de sus historias. Ya casi estamos a punto de cerrar este programa que... pues sí, con mucho gusto se hace para ustedes. Les recuerdo los teléfonos aquí en cabina, el 152-0009 y el 152-0799 están disponibles para que nos marquen. Mientras tanto, vamos con una historia que tenemos para ustedes. ¡Ay! ¡Ahora sí! Esta es la calle 5 de febrero. ¡Esta es la casa, muchachos! ¿Qué? ¿Aquí nos vamos a quedar? Eso está que da miedo. Ni siquiera hay luz. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Dios mío, qué susto. ¿Es usted el velador? Nos rentaron esta casa por temporada de feria. Venimos de Guadalajara. Vaya susto que nos dio con esta casa tan tenebrosa. Está de dar miedo. Realmente saben lo que es el miedo. Sobre su recámara. estar mal cerrada. Bajó de la cama. Quiso encender la luz. No había. Llamó a su perrito para que saliera debajo de la cama y lo acompañara. Aquel no respondió a su llamado. Subió las escaleras en penumbras. Llegó al baño. Abrió la puerta. Avanzó. Recorrió la cortina de la bañera. Su perrito colgaba del tubo de la regadera, horriblemente mutilado, goteando sangre abundantemente. Fijada con alfileres al cuerpo del animal y escrita con sangre, estaba una nota que decía: ¿sabes quién ha estado lamiendo tu mano? Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Es la 1:20 a.m. y el staff y el equipo de Noches de Terrón, así como el grupo de invitados, hemos regresado a Radio San Miguel. Gracias a nuestros guías de todo corazón por estar siempre cerca de nosotros, cuidándonos y atendiendo nuestras necesidades, orientándonos y siempre viendo porque nosotros estemos bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias también a toda la gente que nos escuchó en este tercer programa de excursión, en esta cuarta edición de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Un placer saludarles nuevamente desde cabina. Tuvimos una situación un tanto lamentable para nuestros invitados, puesto que ellos en un momento adecuado y oportunamente llenaron una solicitud para entrar a un sorteo y fueron agraciados en estar esta noche con nosotros en la excursión especial de Noches de Terrón. Es decir, que en una lista aproximada de el día de hoy, para los invitados del día de hoy, se eligieron a 5 personas de un aproximado de 80, lo que significa... dar la excursión con ellos, como la habíamos planeado, a los lugares que teníamos para ellos en especial. Queremos ofrecer una disculpa a todos ellos por esta situación. Sin embargo, pues son cosas ajenas a nuestra propia capacidad, ya que como el año pasado fuimos nuevamente interceptados por una unidad que desconocemos, por un par de jóvenes que al parecer por curiosidad o no sabemos exactamente cuál es la intención, comenzaron a seguirnos y nosotros evidentemente por seguridad del grupo que traemos y por el compromiso que tenemos con ellos tuvimos que cancelar esta excursión. Es por eso que hoy, más temprano que en las otras ocasiones, hemos estado aquí despidiendo el programa. Nuevamente yo les quiero decir a todas las personas que nos escuchan que todos los que quieran participar en Noches de Terrón son bienvenidos. Todos los que quieran traer sus solicitudes año con año son recibidas aquí con muchísimo gusto y todo se somete a una votación, a un sorteo, a un análisis para poder saber las personas que irán con nosotros en cada noche de excursión de Noches de Terrón. Y en momentos desafortunados como este, en el que la seguridad de nuestros invitados está en riesgo, tenemos que cancelar. Tenemos que cancelar porque si bien estamos buscando un lugar especial donde haya energía, donde haya alguna situación que pueda llevar a nuestros invitados a una experiencia diferente a lo que regularmente tienen, pues en esta ocasión no se pudo completar para ellos por la imprudencia de alguien más, que por lo que Luis me dice, llamaron a la cabina y ofrecieron una disculpa. Pues bien por ellos, lamentablemente muy mal terminaron nuestros invitados de esta noche, puesto que su excursión quedó truncada gracias a estas personas que, aunque ofrezcan una disculpa, pues se les agradece la intención. Sin embargo, el simple hecho de su actuar nos lleva a cancelar una excursión especial de Noches de Terrón. Pues el día de mañana estaremos escuchándonos nuevamente aquí desde cabina en Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Quiero que nos despidamos. Josué, ven, despídete de la gente. Bueno, pues nos despedimos en esta noche y, como lo dices, bueno, pues el día de mañana, la noche de mañana, nos estaremos escuchando nuevamente aquí con más historias que ustedes nos harán favor de contarnos. Muchísimas gracias, porque gracias a ustedes es que se hace este programa año con año, noche tras noche, durante nuestra temporada. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que tengan muy buena noche. Más bien, buenos días.